Este menor que usted la quiere conocer, con su forma de actuar me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar que hoy quería cumbia. Mayor que yo, hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención, que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírtelo. Y hoy la quiero en mi cama, si no estás dispuesta ya dímelo, que no aguanto las ganas, dame un chance. Este menor que usted.